Y así seguimos en la continuidad de la mañana. Estamos saludando a nuestro compañero Américo Barrios. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal toda la audiencia? Acá estamos. Bueno, mi llegada acá es fundamentalmente porque estamos en comunicación con un compañero, un trabajador, representante del gremio del SADOC, de los docentes particulares, Pedro Bayuga. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, acá un poco recorriendo la información y lo que significa fundamentalmente el sector de los docentes particulares con el tema de paritarias. Bueno, sí, efectivamente estamos retomando paritarias a partir de el reinicio de la actividad docente en este de la actividad escolar en esta segunda y última etapa del año, y habíamos acordado que el 31 nos reuníamos para definir o empezar a definir el salario y las condiciones de trabajo a aplicarse durante este tiempo que resta del año. Y bueno, empezamos a trabajar teniendo en cuenta este hecho tan lamentable que es esta persistente alta inflación que carcome los salarios, que carcome el poder adquisitivo del salario de todos los trabajadores, de los docentes también, por supuesto. Así que empezamos a buscar alternativas para precisamente superar o por lo menos dar respuesta a esta situación económica. Estamos en comisiones técnicas. Calculo que el gobierno, a partir de lo que nosotros hemos aportado, calculo que el gobierno la semana que viene, entre lunes y martes, responderá a nuestras propuestas y hará una propuesta formal al sector docente, como a la administración central también. Y bueno, nosotros consideraremos con los docentes si esa propuesta es buena o si no merece ser aceptada y resolveremos cómo continuar. Seguramente en este contexto de situaciones no creo que el gobierno tenga una propuesta irresponsable para con los trabajadores en general ni para con los docentes. Espero que la propuesta sea realmente contenedora y que los docentes la entiendan bien y la entiendan así. Pedro, estos 4 años este gobierno, realmente, digamos, hablando concretamente, se ha portado muy mal con el sector docente, sea particular o público. Y sí. Fundamentalmente, digamos, una negación a lo que significa la enseñanza, ¿no? Digamos, ustedes el planteo que están haciendo es una recomposición para la altura de las circunstancias, lo que significa lo que se ha perdido en estos meses, y fundamentalmente se plantea también la cláusula de gatillo. Sí, nosotros estamos planteando una recomposición salarial, vamos, un aumento en el salario directo, en el salario de los docentes, y además, una actualización automática que es un poco mejor que lo que conocimos como cláusula gatillo, que se aplicaba recién a los 2 meses. Entonces, en esta circunstancia, con inflación mensual de 6-7%, a los 2 meses estamos hablando de que tiene un 15% de deterioro esa recomposición. Entonces, estamos pensando en una actualización que es la que se usó en el mes de mayo de este año, que conocida la inflación inmediatamente, conocida la inflación de mayo, inmediatamente en junio se cobró con el índice de precios al consumidor de mayo. Claro. Pedro, ¿y esta reunión cuándo sería? ¿La semana que viene sería concretamente? Sí, yo calculo más el martes que el lunes, pero entre el lunes y martes será la propuesta del gobierno para con los docentes. Perfecto. Pedro, lo que hace a la actividad diaria, digamos, una situación que se creó este año a través del gobierno de ampliar en 40 minutos la jornada de clase. ¿Cómo fue recibida? Más allá del recibimiento, ¿funcionó eso? ¿Cómo lo vieron ustedes como docentes particulares? Y eso fue bien recibido en general por la comunidad. Todo el mundo quisiera que los chicos permanezcan más tiempo en las escuelas, porque solo un grupo bastante reducido de alumnos pueden continuar en otras instituciones su aspecto formativo. Entonces sería importante que se extienda la jornada y estos 40 minutos de extensión de jornada fue bien recibido, pero lamentablemente hubo problemas en cuanto al cobro de esa extensión de jornada por parte de los docentes. Y hasta en algunos casos se puso en duda su continuidad, dado que, no pagaban, nadie iba a querer seguir trabajando en esa extensión de jornada. Claro. Así que, finalmente terminó, se pagaron las deudas y espero que este año, espero que en esta etapa del año esos problemas que existieron a principio de año no continúen y se pague lo que corresponde y se pague a todos los que trabajan y a todos los que hacen ese esfuerzo de mayor tiempo en las escuelas. Pedro, la semana que viene, el fin de semana que viene, hay lo que significa decisión a nivel nacional, lo que respecta a la continuidad política de este gobierno, fundamentalmente la posición que han tomado otros sectores de la derecha concretamente. El Salón se ha caracterizado por tener representantes a nivel nacional o a nivel, digamos, político también. ¿Cómo se plantea para esta situación lo que significa las elecciones nacionales? Bueno, nosotros estamos integrando una lista y la estamos integrando por una definición en un lugar no expectante, pero por una definición ideológica de apoyo al modelo de país que contiene, que respeta, que promueve el trabajo, el derecho de los trabajadores, de las trabajadoras, que tiene un modelo económico de producción, industrialista, no especulativo, que defiende la soberanía nacional, que defiende los derechos humanos y este perfil en términos generales de modelo de país es lo que nosotros hemos luchado no solo ahora, sino cuando venían los que pretendían que integráramos el ALCA. Nosotros nos opusimos, hicimos muchísimas manifestaciones en contra de la integración del ALCA y obviamente hoy seguimos luchando por ideales parecidos a los que hace tiempo levantaron otros compañeros, otras compañeras, que en definitiva significa un país soberano, con crecimiento económico y con justicia social. Perfecto. Pedro, bueno, agradecido por el momento. Estaremos en contacto la semana que viene en base a lo que se decida a nivel paritario para informar fundamentalmente al sector docente particular. Bueno, muchísimas gracias, Américo. Saludos a todos. Perfecto. Gracias por el tiempo. Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, ahí estuvo Pedro Bayúa, titular del Sindicato Argentino de Docentes Particulares por los 78.9. Continuamos, coche. Así es, Américo, continuamos en la mañana, seguimos compartiendo lo que nos aconseja la carpeta publicitaria. Nos vamos a saludar a los amigos de Librería Cavallo. En Sarmiento 27 de nuestra ciudad encontrás a Librería Cavallo, una librería comercial y escolar, donde encontrarás artículos para...